Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia, bienvenidas nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer compartir con todos ustedes y nuevamente con Bill Jenner, con quien vamos a estar conversando sobre las técnicas para entrenar y mejorar la clarividencia. Así que yo ya quiero traer a Bill para que se sume a este espacio y demos inicio a la charla. Bill, qué enorme placer coincidir otra vez contigo. Bienvenido. Hola, hola, hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Bill, muchísimas gracias por acompañarnos y me encanta el tema que has propuesto porque vamos a estar hablando también sobre herramientas para ayudarnos a fortalecer la clarividencia. Así que tengo muchas preguntas sobre esto. Sí, yo quiero rápidamente que, ya lo hemos conversado antes, pero a modo de contextualizar un poco a la audiencia, que nos cuentes qué es una percepción extrasensorial. Claro, a ver, hay que diferenciar porque en el campo de la parapsicología hay muchos términos que la gente utiliza y utiliza mal. La percepción extrasensorial es una percepción, es decir, una sensación o evidencia que percibimos a través de lo sensorial, pero que no está manifestado. Es decir, si tocamos algo, pero que no hay nada físico con una evidencia física, ¿no? O si vemos algo que realmente no todo el mundo puede ver. Eso sería una percepción extrasensorial porque está fuera de la percepción que normalmente el ser humano puede captar. Eso sería una percepción extrasensorial. Luego está el caso de la clarividencia, que es el tema que vamos a tratar hoy, que mucha gente se cree que es ver el futuro. No. Ver el futuro es la precognición. Ser clarividente es ver con claridad. Pero es ver con claridad aquí y ahora la energía. Por eso la evidencia es ver. Pero ver se pueden ver muchas cosas. Entonces, a nivel de praxis se utiliza mal, ¿no?, la etiqueta. Pero bueno, para que entendáis un poquito. Muchísimas gracias, Bill. Ha quedado muy claro. Bueno, yendo un poquito por esto que estamos conversando, lo que decías que a lo mejor la clarividencia es ver de manera más tangible, no sé si entraría allí, pero con certeza, digamos, la energía, por ejemplo. Ahí yo quiero que conversemos rápidamente sobre la intuición. ¿Sí? ¿Cómo podemos distinguir entre una intuición auténtica o que realmente está sucediendo? ¿Estamos teniendo esa visión, como lo acabas de mencionar hace unos minutitos? Normalmente siempre va acompañado de una emoción o una sensación, porque la intuición es algo que no solo sabes, sino que lo sientes también. Entonces, cuando normalmente es mente, es algo que pensamos y nos quedamos ahí. Uy, ¿será esto? ¿Será aquello? Sí que es verdad que una intuición baja, la sentimos y luego ya metemos mente y podemos como cuestionarnos, ¿no?, lo que hemos sentido o intuido. Pero la intuición es algo que es un sentir. Que hay entrenamiento para esto. Y el entrenamiento no es que vayas a percibir más o menos, que también, sino a saber identificar cuándo estás percibiendo esa sensación interna o cuándo no y es más mental. Entonces, hay entrenamientos para eso. Muchísimas gracias, Bill. Bueno, ya vamos a hablar más adelante sobre los entrenamientos y todo lo que maravilloso que tú haces, porque creo que es muy importante que lo mencionemos. Vamos a ir un poco hablando, volviendo a la clarividencia. Me gustaría que en este directo hablemos sobre las herramientas que pueden ayudar a fortalecerla. Pues mira, la meditación es clave. La meditación porque aumenta tu percepción, aumenta tu sistema energético de chakras, de aura. Por lo tanto, nosotros si reforzamos ese caparazón energético, vamos a percibir muchísimo más y vamos a ver con muchísima más claridad. Después está el trabajo personal. El trabajo personal es vital para cualquier persona que se dedique al mundo del psiquismo, ¿no? Todo psíquico vidente medium tiene que conocerse mucho porque luego esas percepciones, por ejemplo, yo si no me conozco o si yo no sé cómo siento, cómo me siento en cada momento, si yo no sé identificar mis emociones y lo que me pasa con el entorno, cuando yo perciba emociones del externo, si por ejemplo soy empático, ¿vale? Porque hay muchos tipos de psíquicos y hay muchas maneras de percibir. Entonces, si yo percibo una emoción externa, voy a pensar que esa emoción a lo mejor es mía y te enredas ahí. Entonces, yo creo que el conocimiento personal es muy importante. Y luego estaría el tema de la técnica. Saber muy bien poner, porque donde está tu conciencia está tu energía. Entonces, por ejemplo, en el aura hay muchas capas, ¿no? Como bien explicamos, y dependiendo de lo que yo quiera percibir, pondré el foco en una u otra capa. Si soy canalizador, pues dependiendo de donde ponga mi antena, pues se pondrá mi conciencia, ¿no? Y por lo tanto podré percibir ese tipo de información. Cuando hablamos de planos y de dimensiones, también depende mucho del sistema vibracional que uno tenga. Cuanto más vibración tengamos, más dimensiones podemos alcanzar. Fíjate que has dado como varios tipsitos en lo que hay que trabajar, entrenarnos en todos, no es únicamente en un pilar a lo mejor. No, es que el trabajo del psíquico es mucho trabajo. La gente dice, tienes un don, ya, pero ese don luego tienes que matizarlo, tienes que entrenarlo, es como el don de la música, o sea, puedes tener una habilidad innata, pero luego tú te formas con buenos profesionales para que realmente se desarrolle todo ese potencial que realmente traes innato, pero el diamante en bruto no es un diamante pulido y tallado si no se trabaja. Me encanta porque hay personas como tú que lo han puesto al servicio para que otras personas también que sientan que tienen este don, que este u otros dones, por supuesto, porque lo hemos conversado en otros directos, puedan entrenarlos. Y esto me parece maravilloso. ¿Cómo podemos percibir, Bill, que nuestra percepción está despertándose? Porque hace un ratito decía, puede ser que lo tengas innato, pero ¿cómo lo sabemos? A ver, yo soy de los que piensa que todos somos psíquicos, porque todos somos espíritus viviendo una encarnación humana. Entonces, luego está el tema de la misión, ¿no? Pues yo he tenido esta misión, lógicamente, por eso, pues yo soy desde niño, lo tengo súper súper abierto y súper consciente, ¿no? Que esa es mi misión y al final, pues bueno, me habrá costado más o menos porque luego también tengo un trabajo personal como humano. Pero bueno, estoy en el camino. Pero todos podemos tener percepciones. Entonces, ¿cómo saber si estás despertando? Pues sobre todo, el nivel de conciencia es vital. Es decir, cuando empezamos a plantearnos algo más allá, ya no solo a nivel astral o metafísico o espacial planetario, sino de poder empatizar con gente que a lo mejor está viviendo una guerra, o cuando esa percepción está abriéndose, realmente es porque están interactuando, o sea, ya no estamos cerrados a nivel áurico en conexión con otra gente. Entonces, empezamos a sentir esa conexión con el todo. Y ahí es cuando también empezamos a percibir. Luego, otra gente es mucho más onírica, que tiene sueños, que le revelan cosas y hasta que no suceden, pues mira, por ejemplo, le estuve comentando ayer a una amiga que soñé que conocía a alguien antes de haberlo conocido y yo no soy de recordar los sueños, pero cuando lo conocí a esta persona, dije, ¿de qué me suena? Yo lo conozco de algo, Y al tiempo dije, ostras, si yo lo he soñado. Pero claro, esto también es un trabajo personal, quiero decir, puedes percibir cosas y cuando empiezas a percibirlas, tú tienes que ser consecuente de saber que estás percibiendo, teniendo una percepción extrasensorial y entonces ver en qué momentos, cuándo, cómo lo estás sintiendo, en qué fecha lo percibes y luego hacer revisión de todo aquello que has percibido para ver si luego se cumple o ver si han sido códigos que luego se repiten. Y entonces tienes un patrón con un código determinado que siempre que sientes ese mismo código te está diciendo una cosa muy concreta. Pero todo esto se basa en un entrenamiento. El training es vital para poder trabajar bien. Acabas de decir algo y es, vas a ir descubriendo tu patrón o tu código. O sea que esto es muy individual, ahí tendríamos que prestar plena atención. Claro, es decir, yo te puedo dar lo que yo sé, incluso poder adaptar códigos que a lo mejor yo tenga porque te vienen bien. Pero, por ejemplo, esto es como todo. Cuando yo doy clases de canalización, la gente se obceca, ¿no? Y al final, que si las creencias, que si los bajos astrales, que si no es gay, y al final todo eso son conceptos, porque al final todo es vibración. Por ejemplo, si yo tengo la visión de una visión mística de un maestro ascendido, ¿vale? Aquí en Occidente se va a ver a la Virgen María, por ejemplo. En África se verá a Yemanjá, pero a lo mejor en China se ve a Kuan Yin. Es decir, pero todo es la misma esencia, la misma energía. Es una energía, pues, femenina, cuidadora, maternal. Pero en un sitio será china, en el otro será negra y en el otro será, pues, occidental. ¿Qué decir? Pero al final la energía no tiene forma. Al final es vibración. Tú tienes que percibir la vibración y tu cabeza adapta según todo lo que tú contengas, pues lo traducirá de tal manera para que tú puedas dar el mensaje que la información lleva. Por ejemplo, si yo soy wiccano, ¿vale? Y me encanta la brujería, pero tú eres supersticiosa, igual para mí. Un patrón de buena suerte es a lo mejor que me manden una imagen de un gato negro. Sin embargo, ese mismo código para ti sería una mala suerte. Entonces, eso no significa que el gato negro, la imagen, sea o buena suerte o mala suerte. Significa que yo tengo ese código porque dentro de mi sistema de creencias, eso significa eso para mí. Y la energía lo que hace es traducirse en mi cerebro. De tal manera que yo pueda entender el mensaje que me manda la energía. No sé si me he explicado. Perfectamente, Bill, muchísimas gracias. Me encanta cómo ha ido esta conversación y yo quiero ahora sí pedirte que le cuentes por favor a toda la comunidad de Mindalia sobre tu escuela porque va justamente de esto. Claro, pues a ver, en el Instituto Agartha lo que vamos a hacer es entrenar a psíquicos que quieran ser, pues, médiums, canalizadores, sanadores, incluso psicoterapia, porque yo soy psicólogo clínico y también voy a dar formación en psicoterapia, porque mucha gente me dice que es como su carrera frustrada y muchos terapeutas que están haciendo terapia sin tener esas técnicas psicológicas, así que es como, pues eso, no, que nadie tenga límites a la hora de practicar la psicoterapia, ¿no? Así que simplemente es una escuela donde van a ser entrenados, donde van a salir buenos profesionales y eso es lo que yo pretendo, ¿no? Que salgan buenos profesionales porque al final el mundo será mucho mejor. Muchísimas gracias, Biel, para todas las personas que resuenen con su mensaje, con lo que hemos conversado hoy. Quiero invitarlos a que nos dejen aquí debajo, o perdón, a que consigan aquí debajo en la descripción del directo sus enlaces de contacto. Y recordarles que tenemos ya muchos otros videos de Biel que pueden verlos y escucharlos todos a través del canal. Así que, Bill, hemos llegado al final de la charla. Como siempre, he disfrutado muchísimo conversar contigo. Quiero pedirte que seas tú quien cierre para todos nosotros esta conversación que hemos desarrollado. Pues nada, yo despedirme. Muchísimas gracias por la confianza. Y para los que quieran entrenarse en la clarividencia, sobre todo es la visualización. Visualizar qué es lo que para vosotros es lo correcto o lo necesario. Y sentir en el cuerpo realmente, ya no porque os lo diga yo, sino que lo experimentéis por vosotros mismos y que cada uno sienta, cuál es su verdad.